damos por comienzo de la siguiente manera. En la República Argentina, incluida la provincia separatista de San Luis, 11 grados 4, las décimas en la ciudad, sobre todo en el barrio de Caballito. Estamos aquí en vivo transmitiendo cielo parcialmente nublado. Agradecemos a quienes nos escuchan sintonizando la radio por la www.laradiovecindad.com. Saludamos a la gente presente y arrancamos de esta manera el cuarto programa que denominamos ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Si querés hacer algo en la vida, te tenés que cuidar de las mujeres. Ellas no son como nosotros, están hechas de otra manera. Y ya van a los bifes, quieren cosas de verdad. No, a la mía no las arreglás con los sueños. Ni te imaginas. Sácate esa mina de la cabeza. Nunca te va a dar pelota, nunca. Yeah. Arrancamos esta hora de 45 minutos de pura música de la mano de Ariel Pink, She's My Girl. Luego a continuación escuchamos a Pet Shop Boys, What Have I To Deserve This? ¿Qué he hecho para merecer esto? 12 grados en la ciudad de Buenos Aires, cerrando las puertas del jueves. Seguimos con más música. ¿En quién no le haría el amor a Justin Bieber? Justin Bieber. There was me, there was you in a world made for two. Then you were gone. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? A Justin Bieber. A Justin Bieber.

en esta hora imparable de música, siendo las 19 horas 51 minutos en todo el país. Nos escuchan desde sus hogares un par de personas, las agradecemos. Sigue bajando la temperatura en la ciudad, 11.5 la térmica, cielo parcialmente despejado. Escuchamos primero este clásico de la música electrónica, Fun Day. ¿Quién dejará su lugar drásticamente? Viajamos al viejo continente, más específicamente la península ibérica. Llega ella empoderando los derechos de su clase, de su género. Hablamos de Pat Gia y esta especie de trap, en todo caso dancehall, llamado Mercadona. Solo quiero el money. Donde esté el cash, you find me. Espera el cobrar, you feel me. Yo quiero la mano, pinky. Yo solo quiero el money. Donde esté el cash, you find me. Espera el cobrar, you feel me. Yo quiero la mano, pinky. Cause I'm flexing on my dream. I'm winning and you know that I want to do the thing again. Just a time that I'll go back. Te veo más de reír. Estoy a volar, no sé, te ha pasado. Yo solo sé fluir. Por eso se ve que te fui a beber el Mercadona. Yo soy una señora. Este aire made in China, pero yo voy mamona. Y es que estoy pegada. Cause I'm flexing on my trend. I'm winning and you know that I want nothing again. Just a time that I don't go back. Te veo más de reír. Voy a colar lo que te ha pasado. Yo solo sé fluir. Por eso se ve que te fui a... Desde Kingston, Jamaica, aterriza al aire de la vecindad radio James Chambers, más conocido como Jimmy Cliff, rebelándose contra el amor. este clásico, quien supo en algún momento, alguna vez, cuando la ley lo permitía, musicalizar una famosa publicidad de cigarrillos, Rebel in Me, suena en Quien no le quiere hacer el amor, a Justin Bieber. Taxi, taxi, taxi. De la mano del Tano Giorgio Moroder, inventor de la música electrónica y especialmente para la película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino y Michelle Pfeiffer, hablamos de Scarface y la historia de un hampa cubano que emigra hacia los Estados Unidos. Escuchamos She's on Fire, track número 6, Ella está en llamas, del disco homónimo de esta gran película de 1983. Volvemos al 13 de marzo de este año. Multitudinaria misa en Olavarría, la última por ahora, y así comenzaba lo que luego sería una peculiar recorrida por los medios de comunicación dedicado a Carolina, esta versión de consola, Barba Azul versus El Amor Letal. Bendición, bendición, bendición de Dios. Barba azul, oh. Dios me llevó ahí en la prisión. Fue de la Virgen la diarrilla, risas frías, manzanas firmes, de viejas feas como los cuales, de antigua loba culpa que revive el amor de tal. Esta vez, por fin la prisión te va a gustar. Sentar, si van a jugar en la prisión. Cantan lindas sirenas llenas, la risa apretada, el son radioactivo. Cuando morí, para la prisión, el Dios que hizo feliz, prisión del Dios. Calma azul, oh, esta prisión. Por si otra vez, quiera Dios no se lo oír. Manzanas firmes, de viejas feas como monos cuar, de antigua loba culpa que revive el amor que está, oh, esta prisión. Times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. Hemos llegado al final de este programa, el número 4, aquí en la radio de la vecindad, www.radiolavecindad.com. Sigan escuchando la programación en el aire. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo martes. Para mañana se espera una mañana fría, valga la redundancia, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 10 y una máxima de 16, que irá disminuyendo con el transcurrir del fin de semana. Sin más nada que anunciar, me despido hasta el jueves que viene. All the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that

never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls?